Dentro de 2 o 3 semanas nos encontraremos entregados en batallas decisivas. ¿Dos o tres semanas? 2 o 3 semanas, o quizá un mes. La lucha se prolongará como mínimo todo el mes de agosto. El pueblo obrero está armado. Estamos preparados para la batalla. Estamos preparados para una vida sin fallas. Que es lo que me raya y no es la metralla. Es el despertador a las 6 de la mañana. Que es lo que me atrapa, son la sabana o la rutina, agonía de una vida sin llama. Que es lo que me falta, la fuerza necesaria para un día de batalla en una jungla faltada. Sí, mi vida no es buena, pero tampoco es mala. Me puedo pensar y seguramente no pase nada. Pero la cosa cambia cuando cambias tus palabras. O solo el lugar donde lo hagas. Te olvidas a quién le falta o a quién le sobra. Si te puedes comparar con un juego, pero esta vida se agota. No existe munición para tanto sobrapollas. Los peces gordos guardan su mejor arma bajo la gorda chaqueta. Más poder si menos sangrienta. Primero se hace negro y a base de sangre y extorsión se blanquea. Si esta persona resulta un problema, se acaba la persona, se acaba el problema. Un poco triste el lema, el poder de sus raíces. Y es que más que nuestra mente esquema, más que le da. Por eso la vida es una batalla campal, por la que luchan todos por conseguir el pan. Los que ya tienen quieren más y los que luchan por comer, dan la tierra por tragar. Hay que pensar y engañar, hay que ver esta mal. Esta lucha la pienso ganar. Pues para el resto de mi día, si mi mente permanecerá A-N-A-L-A-I-A. Anarquía sana vida, es lo que me tira. Si para eso hay que bajar la herramienta y el alma subirá, pues apeto los cojones y la cabeza para arriba. Ahora trago mierda, pero pronto podré cubrirla y dirigirla hacia el cabrón que nos mueve como a ficha del dominó. Y que según la posición de un pequeño empujón, caliento hacia el socavón del don. Empresario, desde más honesto al más avaro, todos se suben al mismo carro y borrachos de poder malgastando. Y cuando el viejo suelo sostenido de pie el bastón va cruzando, ellos pasan por encima. Aunque haya semáforos, pues no haya foro para que todos comamos del mismo gorro. Pues yo no corro, me llevo al taxi, me fumo un porro. Mientras veo como los demás cavan sus propios fosos, pues yo mis heridas no coso. Así la próxima vez será menos doloroso. Heridas internas de mentes enfermas, la lucha día a día. La gente que piensa, puede ser cualquiera el que pierda la cabeza. Así que rez y rez y que Dios te proteja. Pero tienes hambre y la comida en la mesa, así que dale la vuelta al chiste y cogerás el sartén por el mango. Si alguna parte de tu vida se te está quemando, si aquí debe conciencia siempre esperando alguna respuesta. Pues en nuestras mentes se crean preguntas sobre alto capestán, y que siempre luz se transparentan, y que la sombra de su suelo se representan. Pues la vida es la batalla, o no te das cuenta, que pierde el que muere y gana el que se alimenta. Que pierde el que muere y gana el que se alimenta. Yeah.